al pensarte, sucede que vuelvo a sonreír. Afirmaría que lo aprendí de ti. No sé qué más pensar, qué más sentir. Abrázame y hazme sentir que aún me amas. Abrázame y hazme sentir que aún me quieres. Abrázame y hazme sentir que yo me equivoqué. Y volveré, a ti yo volveré. Tal vez no estés aquí.